despertar en el frío abismo de tu ausencia. Es rogar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Amor profundo es mentir de nuevo por negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebre en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele piedra y silencio que corta las horas sin edad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que la diosa sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se acaba la clava tu amor.